jardín de los cerezos. Navidad 2013. Se le veía con frecuencia sentado en el mirador de San Nicolás. Siempre solo y cuando en este lugar no había nadie. Y sentado en el muro que sujeta al rellano de ese mirador, inmóvil miraba la colina de la Alhambra, como si meditara algo muy grande o como si rezara alguna excelsa oración. Por eso y para sí, en su corazón y siempre que en este lugar estaba sentado, se decía, si yo tuviera dinero. Con frecuencia, un amigo suyo que lo conocía y por eso sabía muy bien lo que era un soñador, le preguntaba, ¿qué es lo que harías si tuvieras dinero? Y nunca, nunca respondía a la pregunta de este amigo. Pero en otros momentos, se le veía sentado en el mirador de la Alhambra, el que se abre en la misma plaza de los aljibes, frente por completo a la colina del Albaicín y a las blancas casas que por las laderas caen hacia el río Darro. Y también aquí sentado inmóvil, miraba fijamente sin pestañear, meditando el sueño de su corazón y como rezando al cielo. Para sí y lo mismo que cuando estaba sentado en el mirador de San Nicolás, se decía, si yo tuviera dinero. Y cuando el amigo que lo conocía desde pequeño de nuevo le preguntaba, si tú tuvieras dinero, ¿qué es lo que harías? Tampoco respondía a esta pregunta y sí al día siguiente, en ocasiones por las mañanas y otras veces por las tardes, de nuevo se le veía sentado, en esta ocasión por donde el mirador de la Silla del Moro, con sus pies cayendo hacia el valle del río Darro y con sus ojos clavados en las blancas casas del barrio del Albaicín, fijándose en un punto muy concreto, por donde la ladera que desde el mirador de San Nicolás cae hacia el río y las casas se apiñan entre sí. Y después de un rato en este peculiar silencio suyo, en su interior otra vez se decía, si yo tuviera dinero. Y en esta ocasión, él mismo y usando las palabras de su amigo, se preguntaba, si tuvieras ese dinero que deseas, ¿qué es lo que harías? Sentado en lo más alto de la Torre de la Vela, una tarde de invierno muy fría y con intenso olor a hojas secas, miraba fijamente al barrio del Albaicín. Con sus ojos clavados en el mismo rincón que ya hasta de memoria conocía, el amigo de nuevo le preguntó, ¿cuándo vas a decirme qué es lo que harías si tuvieras ese dinero que deseas? Y él le respondió, puedo decírtelo ahora mismo o pasado el tiempo y entonces no sería con palabras sino con hechos. ¿Y qué hechos? Mi sueño convertido en realidad si de verdad tuviera el dinero que te digo. ¿Pero qué clase de sueño es este tuyo? Puede que lo veas cualquier día de estos. Bajaron aquella tarde de la Torre de la Vela, descendieron la cuesta del Rey Chico, subieron por la cuesta del Chapiz y cuando ya la noche iba algo avanzada y al llegar a la pequeña plaza, dijo al amigo, quizá mañana puedas ver, si no todo, Si parte del sueño que en mi mente continuamente conmigo llevo, pues a ver si es cierto. Y los dos se despidieron. Caminó él unos metros más, llegó a su casa, abrió la puerta de madera, pasó a la estancia, prendió fuego a unas ramas secas que tenía apiladas en la chimenea, se acurrucó frente a las llamas, envuelto por el profundo silencio de la noche y al poco, cerró los ojos. Durante un largo rato estuvo pensando en ella y le asustaba el tiempo que había pasado sin saber nada. El corazón se le entristeció y quiso relajarse para escapar una vez más de la extraña realidad, cuando el sueño lo venció. Y al poco, se vio parado en la parte alta del terreno, justo por debajo del mirador de San Nicolás, pero muy alzado en la ladera y sobre el río Darro. Por aquí no eran casas lo que ahora mismo veía, sino un gran espacio abierto, sin construcciones ninguna, pero sí mucho terreno con abundantes árboles, muchas acequias, bancales llenos de plantas aromáticas y flores de mil colores por las orillas de estos bancales. También caminillos y pequeñas albercas donde el agua se remansaba azul y cristalina. El silencio era total y por eso se oía con toda claridad el cascabeleo de las aguas cayendo por las acequias, en las albercas y en las fuentes. El aire era algo cálido y muy impregnado con aromas de jazmines, laureles, naranjos y limoneros. Después de un buen rato parado en todo lo alto y el comienzo de un caminillo, miró con mucho interés para la Alhambra, la colina y laderas que caen hacia el río Darro. La tenía por completo al frente, silenciosas como siempre, las torres y murallas y como suplicando al cielo por entre las nubes y las cumbres de Sierra Nevada a lo lejos. Se dijo, este lugar no puede ser más bonito ni estar mejor situado para lo que siempre he soñado. Y además, hasta creo que no le va a quitar categoría a la Alhambra, sino todo lo contrario. Va a decorarla de la forma más hermosa que nunca nadie ha imaginado. Se movió ahora y caminó lentamente por la sendilla de la derecha hacia los bancales de los cerezos. Según se acercaba a ellos, se los fue encontrando a todos desnudos de hojas, con los troncos tapizados de musgo y con pequeñas matas de hierba brotando por entre las hojas amarillas que solo unos días antes se habían desprendido de las ramas. Las observó despacio, cogió un puñado de estas hojas amarillas, las echó al agua de la acequia que, por entre los bancales, corría ladera abajo como al encuentro del río Darro. De nuevo se dijo, ahí, en la parte alta, pondré la puerta para que entren las personas que vengan a ver este jardín. Y por estos caminillos, de bancal en bancal, siguiendo las acequias, les pediré que caminen. Y les indicaré que observen y gocen despacio este jardín mío, los cerezos en flor, las matas despliego y setos de laurel y que, mientras esto hacen, vayan mezclando las imágenes que por aquí encuentren con las de las torres y murallas de la Alhambra. para que comprueben que todo aquello es mucho más bello y tienen mayor categoría. Desde el rincón de este jardín mío y por entre las plantas, olores y colores que hay aquí. Y si me preguntan, ¿cuánto nos cuesta visitar y recorrer este jardín tuyo? Les contestaré, visitar este jardín mío para gozar de una forma diferente y por completo nueva en el mundo, no cuesta nada. Es por completo gratis. Entonces, hago esto por puro amor y para que vosotros y otras personas gocéis y comprobéis que las cosas se pueden hacer y compartir con los demás de forma diferente a como son y se hacen en los palacios de aquella colina. Pero, ¿y el dinero para realizar y mantener todo esto? Tengo mucho y en lugar de gastármelo en comida y lujos para mí, lo empleo en lo que estáis viendo. Quiero demostrar también que sin este jardín mío y los cerezos que aquí crecen, a la Alhambra y la colina que la sostiene, le faltaría algo esencial que nadie nunca ha imaginado y menos ha llevado a cabo. Sintió unos golpes en la puerta y se sobresaltó. Despertó del sueño en el que se había sumido y al mirar, vio que el fuego en la chimenea se la había apagado. Entró en la estancia uno de sus amigos y le dijo: vivo inquieto pensando en qué es lo que harías si tuvieras dinero. ¿Por qué no me lo dices ya? Se levantó, saludó al amigo y le dijo: ven conmigo y verás. Caminaron por las calles y cuando llegaron por donde se alza ahora el mirador de San Nicolás, bajaron un poco y al ver a un lado y otro y abajo y arriba, las estrechas calles empedradas, las pequeñas plazas y las casas cercadas con muros de ladrillos, cemento y cal, dijo a su amigo. Pero no, mejor ya no te revelo qué haría, según lo que siempre sueño, si algún día tuviera dinero. Y eso, ya estás viendo cómo está todo por aquí. Ni siquiera terreno para plantar un cerezo queda. Todo me lo han quitado antes de que yo apareciera y ahora, ¿quién podría hacer desaparecer todo lo que ves por este lugar para construir en esta ladera el más hermoso jardín surcado por acequias que regalen agua clara por entre los cipreses, naranjos, granados y cerezos?